mundo el tirano mandó. Las calles de Cartagena, aquella historia vivió, donde aquí llegaban estos negreros africanos en cadenas. Pensaba mi tierra, esclavitud perpetua, esclavitud perpetua, no le pegue a la negra. Óyeme, no le pegue a la negra. Mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida.